el sufrimiento, el padecimiento más grande fue la pajarera, ¿no? Tenía varios matices, por ejemplo, tortura física y tortura psicológica, porque los torturadores arrimaban acá al anochecer y con los aceleradores a fondo, ¿no? Los autos que bramaban a la puerta, eso significaba que se venía la tortura de la parrilla, la cama, ¿no? Atado a los pies y manos, con la bujía de la camioneta. Entonces eso penetraba hasta el alma, ¿no? Era sufrimiento, quejido, los compañeros que entraban a la sección de tortura. Después había golpes de puños y nos colgaban del cuello, ¿no? Ahí había un horcón. Esa fue nuestra... pasamos por el sufrimiento, el padecimiento de los torturadores.